Las radios comunitarias, alternativas y populares. Bienvenides, bienvenides, buen lunes. Arrancamos una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dayana, Nehuen, ¿cómo andan? Muy bien, aquí arrancando una nueva semana. En este caso comentábamos un poco fuera del aire, en esta región arrancamos el DISPO, ASPO y estas, no sé, siglas que empezaron a primar desde hace un tiempo. Parece, no sé, una llamada medio en código de algún intercambio medio raro. Sí, sobre todo porque no se sabe muy bien cuáles son las nuevas disposiciones en el marco del DISPO. Hablaban de algún tipo de reuniones, pero la realidad es que ya venían funcionando este tipo de reuniones. O eso nos han comentado. Habría que ver cómo se dice. Sí, claramente es medio, bueno, se nos fue de las manos. Esto ya venía pasando. Blanqueamos lo que funciona. Pongámosle norma a la realidad y salieron con el DISPO, que el DISPO era lo que ya pasaba en otros lados, que no era en el AMBA o donde había muchos casos. Esta, que en un momento se llamaba nueva normalidad, o que no sé si es esta o va por ahí, pero era lo que se practicaba en algunas zonas de donde los casos de coronavirus eran menos o no había o iban bajando, así que llegamos al DISPO, en el AMBA también. Vamos a ver, decía muchos psicólogos, agentes de salud mental, decían de que post finalización de esta cuarentena tan larga quizás se iban a dar una incidencia de casos de síndrome de la caverna, de shock de estrés postraumático. Es así. Fuerte. Vamos a ver qué pasa en esta semana. Está lleno de gente en la calle. Yo no sé si hay mucha caverna. Pero, no, capaz que algunos sí, obviamente, fueron muchos meses y quien la tuvo que vivir adentro por cuestiones de salud o cuestiones tanto físicas como de salud mental, de no querer salir, de toda la paranoia también que generaban los medios y muchas veces los anuncios de los distintos niveles de gobierno, si la pasaron 8 meses adentro y debe estar jodido retomar las calles. Sí, sobre todo los medios concentrados deben tendrían que asumir un poco su responsabilidad en la generación del pánico, porque bueno, mucho se ha hablado, inclusive hace algunos meses se cuestionó mucho a una nota del diario La Nación, donde el director de la OMS había salido a decir es una frase en inglés que representaría como, bueno, no vamos a encontrar soluciones mágicas, lo que La Nación tradujo como no creo que encontremos soluciones, lo cual podría llegar a generar un suicidio masivo, básicamente leer esa nota, y al final era un error de interpretación o un error de traducción. Sí, la verdad, varios aportaron ahí a sumar a la esquizofrenia o al estrés postraumático entre la OMS y los medios de comunicación. Que si barbijo sí, que cuarentena no, que esto, que el otro. Mientras, acá estamos entonces transitando esta nueva etapa hasta la vacuna, quizás, o hasta la segunda ola. Hablan de, por lo menos... No empecemos. El coronavirus de la segunda ola. Hablan, por lo menos, DISPO hasta fines de noviembre en el AMBA. Como que no se termina la modalidad de cada 20 días te tiro alguna. Pero justo cuando arranca la temporada, además de vacaciones. Pasamos de la DISPO a la DISCO. A la libertad total. Directamente. Listo. A la absoluta libertad. Saludamos del otro lado del vidrio a Tamara Camparo, que nos está acompañando el día de hoy en la operación. Y también a Victoria Vicel y Juliana Díaz Lozano, que estuvieron en la preproducción. Hoy tenemos, como cada 15 días, se van rotando nuestros columnistas. Hoy vamos a estar compartiendo con Claudia Corol en su columna Tejiendo Libertades. A su vez va a estar sonando la columna sindical, perdón, de la mano de Sebastián Fajardo. y vamos a tener también algunos testimonios acerca de algunas cuestiones que estuvieron pasando este fin de semana. Estuvo la asunción de Luis Arce en Bolivia. Vamos a charlar con Juanino Mamani acerca de qué implicó para el pueblo boliviano esta cuestión, y también con Graciela D'Aleo acerca de la partida, otro plano de la existencia de Víctor Basterra, también ocurrida este fin de semana. Para arrancar esta semana, segunda semana de noviembre, tenemos algunas breves para salir informada y enfrentar la realidad. Fue larga la cosa, pero finalmente triunfó Joe Biden, o Biden, en Estados Unidos. Luego de 5 días con pura incertidumbre, finalmente Estados Unidos reconoció a Joe Biden como el ganador de las elecciones y el nuevo presidente, desplazando a Donald Trump. Sí, en una elección más polarizada de lo que se preveía, la noticia confirmada este sábado finalmente generó festejos en varias ciudades. Alguno de estos festejos se dio en Nueva York, también un bastión demócrata, y no sé si han podido ver también algunos festejos frente al edificio Trump, con el dedo mayor en alto de un montón de gente hacia el edificio. Hay una tapa de un diario italiano que también, American Beauty, belleza americana, con un negro descorchando un champán y festejando la derrota de Donald Trump, así que un poco el clima que se vivió también en estos días en Estados Unidos. Sí, y tras conocerse la victoria de Joe Biden, Donald Trump salió a denunciar que había sido un robo de las elecciones, que había habido fraude en las elecciones, así que también se está viendo cómo se resuelve esa situación ante la negación de Trump de reconocer el resultado de estas elecciones. Nueva jornada nacional contra las mega granjas y el extractivismo. La Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, compuesta por organizaciones sociales, ambientales, culturales, animalistas, intelectuales y de izquierda, convocan para este lunes 9 de noviembre a una nueva jornada contra el acuerdo porcino con China. 9-11, emergencia socioambiental. Se espera que este día el canciller argentino Felipe Soná se reúna con funcionarios del país oriental. En la ciudad de Buenos Aires va a haber una movilización a partir de las 5 de la tarde desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo, donde se va a realizar un festival y una vigilia frente a la Casa Rosada desde el jueves y hasta mañana. Se está llevando adelante la Feria Internacional de Importaciones de China. Felipe Solá comprometió su presencia en este evento junto a una misión empresarial para fortalecer la asociación estratégica integral con el país asiático. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones comunicaron que ante la situación de colapso social, climático y ecológico y de emergencias sanitarias, alimentarias y económicas, ha llegado la hora de decir basta. Denuncian el ecocidio, denuncian el hecho de que se estén firmando este tipo de acuerdos a espaldas de pueblos, denuncian también la represión, la megaminería, las quemas e incendios intencionales, y cierran su comunicado diciendo: la vida no se negocia. Se realizó un encuentro virtual del Orgullo 2020 en Argentina. El viernes, desde las 20 horas, el Frente Orgullo y Lucha, integrado por diversas organizaciones de todo el país, llamó a copar una Plaza de Mayo virtual y presenciar shows y lectura de un documento en orgullo2020.ar. El evento virtual llegó a superar las 10.000 personas que, eligiendo un avatar con identidades y un lugar en el mapa, presenciaron las 3 horas de transmisión. La convocatoria fue masiva y federal. Por el escenario virtual pasaron a Yelén Becker, Sudor Marica, Cachitas Now, Lorena Carpanchay, entre otros. Durante la movilización virtual, las personas también podían sumarse al chat en vivo. con las consignas César Sigliuti presente y ley de cupo laboral travesti trans, se leyó de manera colectiva el documento con las consignas de esta marcha, conmemorando 29 años de marcha y lucha y enfatizando que no ser cis o heterosexual sigue teniendo un gran costo dentro de este sistema opresor y trans homo lesbo odiante. Comunidades formaron la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Luego de varios años de confluir en actividades, distintas expresiones del movimiento indígena decidieron conformar una organización con el objetivo de fortalecerse mutuamente, hacer visibles sus demandas y lograr respuestas favorables por parte de los gobiernos municipal, provincial y nacional. La agenda incluye el reconocimiento de la propiedad comunitaria, el financiamiento para construir salones comunitarios, el apoyo para las producciones artesanales y el respaldo institucional a los idiomas indígenas, entre otros puntos. Murió en París Fernando Pino Solanas. A mediados de octubre, Pino informó a través de su cuenta de Twitter que había dado positivo a COVID-19 y que estaba internado en un hospital de París, donde está ubicada la sede de este organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. Sí, el ex legislador formaba parte de la representación ante la UNESCO y posteó junto con este último mensaje una foto en la que se mostraba en reposo en una cama de terapia intensiva mientras permanecía aislado y recibía tratamiento. Como cada lunes, invitamos a quienes estén cerca de la región de acá, de La Plata, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy, porque de hasta las 2 de la tarde en el Olga Vázquez funciona el Mercado Popular de Río Maxi, donde pueden conseguir frutas y verduras agroecológicas, donde pueden conseguir paltas también, panificado, cerveza artesanal. Un poco de todo, sí, si andan sufriendo síndrome de la caverna es una buena oportunidad como para pisar el mundo exterior, acercarse hasta el Olga Vázquez 60, 10 y 11 con todas las precauciones, con alcohol en gel, con barbijo y todas esas cuestiones y poder abastecerse un poco también de la mano de productores locales. También recordamos para quienes estén por la región de La Plata que el miércoles se va a estar llevando a partir de las 11 de la mañana en las puertas del pasaje de Ardo Rocha una actividad contra el código represivo de Garro, así que les invitamos, va a haber radio abierta, van a haber diferentes intervenciones el miércoles 11 de la mañana frente al Dardo Rocha. Vamos a escuchar Rosaritos, Diferencia. Pero no todo nada.

en Instagram, Twitter y Facebook. Y si quieren pegarse una vuelta por el Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, 60, 10 y 11 hasta las 2 de la tarde, Mercado Popular de Darío y Maxi, para abastecerse a precios populares. Nos despedimos con Pedro Aznar.